radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. En mi jardín primitivo pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, el brócoli, me voy a fumar el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Del cogocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Muy, pero muy buenas noches, brocoleros. Ya arrancamos con Armada Enfermo, con lluvia en Buenos Aires. Se vino un brocolazo. Bueno, estamos escuchando Ghana Sounds, así se llama la compilación, Sonidos de Ghana. Creo que Sounds con Z al final. Otra joyita de un sello que ya hemos comentado extensamente. ¿Es lo mismo de Buddha Sounds, no? No. Nunca hemos puesto nada de Buddha Sounds en este programa. Buddha Sounds es muy sistema todavía. Estamos hablando de Soundwave Records, el sello, creo que alguna vez dije, el sueño de cualquier coleccionista, ¿no? Te pagan para ir a comprar discos a un país. Tú dices, che, toma, te doy plata para el hotel, para los tragos, para... Y pasate, anda a mirar disco. Y bueno, se han traído, han armado una compilación doble. ¿De dónde? De Ghana, toda música funk de Ghana. Todo de 70, Ghana. Todo de Ghana, todo de Ghana. Y hay algunas cosas muy interesantes. Hay un artista que se llama Evo Taylor, que es muy bueno. Van a encontrar cosas... incluso superadoras al funk que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Obviamente que esto es un back to Africa, ¿no? Nace con el viaje de Jake Drum a África a tocar. Si no me recuerdo mal, fue por una pelea de Muhammad Ali. ¿Época? Y estamos hablando del 70. Y bueno, tiene unas piezas muy lindas. Hay una canción que se llama Psychedelic Woman, que sé que les va a gustar, es muy sencilla, pero muy contundente. Por momentos van a escuchar cosas que parecieran como sacadas de una cumbia, digamos. Tienen una riqueza rítmica, obviamente, de África, es el continente del ritmo. Tiene una riqueza rítmica todos estos discos de Ghana, de todos estos músicos. ¿Podríamos decir que es música tradicional de Ghana? No es música tradicional de Ghana. ¿Qué es entonces? Es la influencia del funk. ¿Ganés? Exacto, la influencia del funk norteamericano. ¿Qué otro lado va a ser? Ahora, una pregunta. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Ya excusamos tu... Discúlpeme, estoy preparando un tecito. Ya excusé tu... Le quiero mandar... Está un poco resfriado, Armada. Llovió en Buenos Aires. Contale a la gente que la abuela lluvia. Es un tipo sensible al agua. Sí, soy un hombre evidentemente no anfibio. Gato. Sí. Me agarró el agua y me volteó. Pero una pregunta que me interesaba, yo estaba escuchando ya desde la cocina, ¿cómo es la movida? ¿Quién te paga? O sea, ¿le pagan a qué? ¿A tipos que saben mucho de música para que hagan...? O sea, ¿es la situación de un hombre blanco yendo a un país negro a levantar música para una gran compañía? Sí, exactamente. Blanca. Sí, para levantar a ver si la compañía da dinero, digamos, ya. Son compañías que lo que hacen es reeditar música en vinilo y en CD. Y obviamente no reeditan artistas enteros, salvo que encuentren algún artista increíble. Pero le llega la guita al artista por los temas que pasan después en la radio. Me imagino que compran los derechos. Sino casi como una conquista española. En vez de llevarme el oro, me llevo las perlitas del funk ghanés. Si no me equivoco, los derechos, hay una convención sobre los derechos en el caso de la música que vencen a los 50 años. Digamos, cuando pasan 50 años se pueden usar. Igual acá no pasaron 50 años, ¿no? No me acuerdo si eran 30 o 50, según oyente. ¿Lo sabe? Lo sabe o lo averigua, me lo manda. Pero sí, es básicamente eso. Te pagan y vas y te instalás en un lugar, obviamente con una máquina. Ah, después hay que limpiar. Todo esto tiene todo un proceso. Hay máquinas para limpiar los vinilos, etc. Como físicamente, ¿no? El sonido, digamos. Limpiar el vinilo. Claro, después hay que limpiar los vinilos. O sea, o ir a, muchas veces van a las casas matrices directamente. Estamos escuchando a nuestra... que está ahí cerrada en el baño, Sofía, que está ahí hablando con alguien. Y vamos a saludarle igual a distancia. Saludamos a Sofía. Buenas noches, Leo. Leo se ríe, no sabe qué hacer. Tenemos un tecito ahí en la cocina, tenemos mucha música. Le voy a pedir a... vamos a arrancar la noche con un tema que a mí me parte, que se llama Make It Fast, Make It Slow. Ahí Leo lo está buscando. Yo les voy a sugerir a los oyentes y a ustedes también, escuchen la guitarra de este tema, ¿no? Es un tema muy clavadito, lento, hermoso, y tiene una guitarra que va como flotando como una hoja, miren qué metáfora, flotando como una hoja al borde de al borde del cordón, viste que ese río chiquitito que se arma cuando llueve. Viste, o sea, que no se inunda, puta madre, no se inunda más Buenos Aires, boludo. No, ahora que hay balotaje no se inunda. No se inunda. Es justo. Estamos todos esperando que se inundara Buenos Aires, pero no hay caso, che. Nunca vamos a vivir en Venecia, muchachos. Bueno, escuchamos, a ver si está en punta. Me dicen que sí. Escuchen esta pieza magnífica y volvemos con más brócoli. Time I did it slow. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Darling. time, I said, no, I need fast. Sometimes I need it slow. Make it fast. Admito, la saqué de una canción de un rap muy bueno que se la voy a pasar acá, de un tipo que se llama Mos Def o Def Mos. Mos Def, Mos Def, un gran rapero. Que ahí en un momento dice duro y dulce. Y me quedó tan bien esa. Lo dice en español así, duro y dulce. Duro y dulce. Pero yo no sé si es mejor. No sé qué voz es mejor, si la de él o permítanme saludarlo de quien fue el autor de esta maravilla de separador, que no es el único, tenemos mucho separador para nuevo, para ir picando en este programa. Un compañero de laburo, Eduardo Ferrari, maestro de la radiofonía argentina. Tiene un programa, tenemos un programa en conjunto con él en la Rock and Pop los sábados de 1 a 4, Disco 2000. Nosotros sabíamos que ibas a hacerte un hombre de radio, boludo. Viste, de a poquito comparte. Tenés esa voz, ese caño. ¿Viste? Edu me decía que... Edu es un maestro. Edu fue la voz de las grandes películas de Disney en Argentina. El que le puso el doblaje fue él. Es decir, eres el ratón, que no me acuerdo, el ratón protagonista de Ratatouille. Ratatouille. Bueno, él es Ratatouille. Nemo también. Laburó, creo que Nemo. Cuánta película de Disney se editó acá, lo llamaron a él para que haga la voz. Que entre otras voces también hizo la del comercial, ¿recuerdan? De Tomate un Danadino. ¿Lo veías? Sí. El postrecito. Bueno, ese es el compañero. Hay que traerlo, ¿eh? ¿Puedes decir que lo traemos en programa? Sí. Yo quiero tener. Que nos haga sentir en Disney. Que haga un personaje todo el programa. Todo el programa tiene que ser un personaje. Claro. Tiene que haber. Una persona que ha colaborado mucho con el Brócoli, ¿no? Muchísimo. Siempre muchísimo, ha... Hoy lo conocí. Le dijimos, che, tú necesitamos... Ah, lo conociste, ¿no? Lo conocí y me llamó la atención una cosa. Primero, lo que siempre ocurre con los locutores, ¿no? Que uno nunca se imagina cómo esa es. Esa voz. Esa voz. Hola, de dónde todo viene. Todo bien, boludo. ¿No? Y es, uno se imagina que es como un superhombre, como un héroe. Y es un chabón normal, como vos, como yo. Y otra cosa que me sorprendió fue, lo digo en serio, que es poco frecuente en personas muy grosas... la humildad del chabón. Muy humilde. Vos sabés que trajo los separadores, qué sé yo, y había un par de separadores y un montón de otros separadores que Seba no había visto, que después los vio. Y el chabón nos mostró solo algunos separadores, y los separadores que eran más de su autoría quedaron escondidos. Y el tipo no es que dijo, miren lo que hice, muchachos. La verdad que yo creo que sí. Y después los encontramos y son una maravilla. Sí, es decir, están muy buenos. Tienes que venir. Lo van a escuchar en el programa, no vamos a. Vamos a gastar todos hoy, no. Lo vamos a ir guardando, sí, bueno, a uno. Algunos lo dejamos para que vieran. Digo, lo que se escucha atrás, esa batería furiosa, es la versión instrumental de una artista que vamos a pasar que se llama Mary Jane Hooper. ¿Esto está, es Mary así? Jane, Mary está... Jane Hooper, no, porque el disco te trae un lado, el vinilo te trae un lado cantado, y el otro lado los mismos temas pero instrumental, así que lo chupé en instrumental. ¿Y esto, y esto qué es? ¿Esto es como está, es como un remix o es un original? No, es el original, pero son tan ladris los coleccionistas que veníamos hablando del bloque anterior que... Te dan la cinta con la artista cantando arriba, es como hay tan poco material de estos años, te ponen el material en crudo que está en la misma discográfica. Lo que pasa es que hay canciones en crudo que son una bomba, Además de New Orleans Funk, que puedes escuchar bien los arreglos, que son. Che, es muy loco ver estos dos vasitos de birra frente de Ruchanqui, quien les habla, y ver a mi derecha al compañero Armada tomándose un tecito. Cuyo humo en el día de frío se acerca casi, va viajando por el aire hasta el micrófono. Le digo que tengo miedo porque tiene una cosa que me trajo Ruchansky, que ofició de madre y me trajo un ¿cómo se llama esto? No podemos dar marcas comerciales. Pero es una de esos que te sacan la gripe, digamos. Señora, Big Vaporú. Bueno. Lo mejor contra la fiebre. Huele espantoso, pero bueno, va a ir a volver rico. Rico, tiene un sabor viscoso y químicamente rico. Próbalo, mirá. Es duro y dulce. Como la realidad. Che, muchachos, hablando de la realidad. Por favor, permíteme felicitarte. Gran triunfo el del domingo, gran campeonato han conseguido. ¿Vos? Gracias, Hugo. Bueno, está. Sí, fue. Blanquea que tenés sangre uruguaya. Bueno, el otro día estaba justamente hablando de esto y saltó en una conversación entre casi extraños. Uno dice, no, porque mi viejo es uruguayo, así que yo también gané. Y yo salto y digo, sí, mi viejo también era uruguayo, digo, sí. Y pues salta el tercero en la conversación y dice que ahora todos somos hijos de uruguayos. Ahora que en Uruguay somos todos uruguayos. No, pero para el que vio la final. Lindo gran partido. Gran partidazo. Bocha de uruguayos. Bocha. El tercer gol del muchacho que le partió con una punta, con una. Ojo, pero que vas a decir. ¿Qué le partió? El corazón. Sí. Iba a decir con un cortafierros el corazón, con una masa y un cortafierros el corazón a la Nara, a Mini Nara, que es Wanda. Zaira Nara. Que es más linda que Wanda. Había una bandera. Bandera muy, muy buena, una bandera de tela celeste que decía: no hay boda, pero hay fiesta de 15. Muy bueno. Hubo muchas banderas que le pusieron a él. A él le pusieron muchas banderas en joda. Cuando jugó contra Argentina. Che, pero Posta fue uno de los partidos más lindos de la Copa. No lo había visto. Y estaba ayer pelotudeando haciendo zapping a las 3 de la mañana, me voy a dormir. Y me enganché viendo el segundo tiempo hasta las 4 de la mañana. Dije, veo 2 segundos y me quedo dormido. Pero era buenísimo, una llegada tras las otras. Paraguay es un gran partido. No, increíble, la verdad que sí. Pero vieron qué rosca, ¿no? Qué rosca que es el fútbol. Porque desde que desde que perdió Argentina, hay como tú una movida, viste, prendés los canales de deportes y hay una movida realmente, yo creo que... ¿Se fue Batista? No sé, está en eso, pero... No, Grondona, no se va a ir hasta el próximo campeonato. Pero Grondona está sediado, es increíble. Hay una propaganda, ¿vas a contar eso? No. Hay una propaganda que vi el otro día en Canal 2 que son 3 segundos y es un Twitter que dice, chau Grondona. Es la imagen y en el medio es una dirección de Twitter que dice primero dice campaña no sé qué tac, y aparece una dirección de Twitter que dice chau Grondona. Claro, porque digamos el punto para mí lo interesante de la discusión con el tema de Grondona en la televisión, sí están con todo. No lo había visto pero chau mafia, chau Grondona, ahí está. Grondona. Bueno, es que el punto, yo creo que mucha gente dice, uy, boludo, están hablando de Grondona, cómo rompen las bolas. Pero en realidad, más allá de las cuestiones futbolísticas, etcétera, etcétera, para mí, digamos, la vejez de Grondona es un elemento más, ¿sí? Un elemento más para mí, una marca de fin de época de un montón de cosas. ¿Viste? Como que en Argentina hay como esa sensación de que se está terminando algo, ¿sí? Como que estamos llegando al fin de algo. Bueno, y Grondona es como uno de los últimos estandartes del pasado, ¿no? Como un tipo que hace 30 y pico de años que está en la AFA con un criterio, ¿no?, bastante verticalista de lo que es la conducción del fútbol y que ha llevado a desastres deportivos, económicos y sociales lo que es el fútbol en general. Digo, el fútbol es algo importante, no es algo menor. Más allá. Yo creo que le queda un tiempo todavía largo. Puede ser. Pero ¿quién está alentando esta campaña? ¿Qué rastros más hay de esta campaña? No entiendo, mira, la verdad, no voy a mentir, no entiendo bien cómo viene la rosca, pero hay personajes claramente, digamos, que son como las puntas de lanza en contra de Grondona, que son Diego Gámez, Ruggeri, que está ahí como uno de los Todo, y en este momento que está encarando casi la principal lucha contra Grondona, que tiene una de sus banderas con la nueva ley del fútbol que se está discutiendo en el Congreso, que es Daniel Vila. Daniel Vila es uno de los que le está cerruchando Y Víctor Hugo también. Visito a Grondona. Y digamos que Daniel Vila tampoco es un pichoncito muy amable. Todos se tienen que sumar, digo, la caída de un padrino, yo creo que genera tanta unidad como la aparición de un padrino. Pero vos estás ocultando la acción, no es la caída, es la volteada. Sí, totalmente. Voltear, pero hay como ya, me parece, una falta de pericia. O sea, el tiempo avanza, ¿viste? ¿No? El tiempo es implacable. Incluso hasta con las mentes más, más brillantes. Y hablando de tiempo, tengo 27 años, muchachos. Ustedes ya pasaron ese. Y estoy preocupado. Preocupado. No soy rockero, como Guido. No soy rockero, estoy lejos de serlo. No soy una estrella mundial de la música, ni de nada. Pero me preocupa esta cuestión de los 27. ¿Vieron lo que le pasó a la piba esta el sábado, a la cantante de Amy Winehouse? En 27 años. 27 pirulitos. Como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Kurt Cobain. Ahora, Ruchansky, usted que es un musiquero viejo, ¿nace un mito? ¿Uno puede decir, nace un mito? Permítanme hacer este ruidito. La verdad... yo creo que sí, ya le estaban dejando. Hoy vi unas imágenes muy fuertes en C5N. Le están dejando cosas, flores, cuadros, qué sé yo. Y pasaba el viejo de ella, pasaba la madre, que es muy parecida, pero más vieja. Y lo veías al viejo ahí. El viejo era un fanático del jazz. Bueno, igual, ella es su canción, en rehab, ella todo el tiempo está diciendo esto: mi papá me quiere internar, jaja, boludo. Y verlo en estos últimos recitales, esa sensación de. Te pasaste de alcohol y no hay merca que te lo levante, viste, como que te vas, pero... Ahora, que vos de la espina dorsal es coca, pero se va. Sí, de eso quiero hablar, pero, digo, alguien la dejó subir ese escenario, alguien dijo, yo voy a cobrar igual, aunque esta mina debía estar, ¿entendés? Bueno, esta mina debía estar en su casa o durmiendo o en un hospital, alguien quiso cobrar y la puso arriba del escenario. Era una gran voz, no hacía fuerza, tenía la cosa que tienen las viejas sobreras, las buenas sobreras, que es cantar sin fuerza. Sí, a mí, la verdad que, digamos, yo la escuchaba, puedo decir que tengo los discos. ¿En serio? Sí. Vamos a escuchar ahora, algo esta noche. Sí, vamos a escuchar algo. Ahora, lo que me llama la atención, nosotros tenemos un caso muy diferente en muchos aspectos, pero en algo se conectan, que es en esta situación de poner a una persona arriba de un escenario... y exponerle un poco que es la situación de Charlie, digo, el último gran quilombo de Charlie, que bueno, que aparentemente decían se descompensó. La mina que estaba en la habitación de al lado del hotel donde se armó todo el bardo dijo que Charlie gritaba lo siguiente: cuando voy a tocar me la dan y después me la sacan. Salió, quiero decir una cosa, tengo una anécdota de Charlie que me acabas de tirar, que salió en el diario de hoy, está en Tiempo Argentino, muy divertida. Fue el cumpleaños de Pedro Aznar, por lo que vos decís. Uh-huh. Aparte, a lo que va, o sea, acá tuvo un mito de que Charlie no toma y que está gordo, bueno, toda esa bola, ¿no? Entonces, fue el cumpleaños de Aznar, no se avisó que él iba a ir, y apareció, empezó a cantar, y en un momento cantó esta canción. Yo quería el fin y había más, yo quería más y era el fin. Y cuando termina de decir eso, dice, no, lo que yo quise encontrar, no, no me acuerdo bien, lo que yo quise encontrar estaba allá y no ahí. Bueno, en vez de decir eso, dijo, y ahora lo que no quiero es engordar. Posta, pasó con ese mensaje extraordinario. Yo no sé si conoces esa canción. A ver si. No sé, ¿cuál es el? Yo quería más, tu amor, yo quería más y era el fin. A ver si alguien lo postea ahí. Yo quería el fin y había más. ¿Entiendes la imagen, no? Tipo, yo no quiero más, dice, pero si recién llegué con todo esto y la chica. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Una de las dos cosas es el morbo, claramente. Hoy a las 9 de la mañana me despertó Chiche Hellman. Decime, loco, ¿se murió mi Wenja o quiero charlar del tema? Bueno, dale. Salimos al aire. Sí, lo primero que me dice es, ¿qué opinión te merece lo que pasó con esta piba? A ver, yo te digo mi primera reflexión, me dice Chiche, a ver qué te merece. Yo creo que lo primero que hay que decir con esto es que las drogas no son para todos, claramente. Muy bien, a esta chica no le fue con la droga. Digo, pero primero, estamos hablando de lo que le. No sabemos qué le pasó a la piba porque no hay autopsia, pero estamos hablando de lo que pudo haberle pasado en lugar de hablar de lo grosa que fue, si tenemos dos segundos. Pero bueno, aparte de. La están juzgando moralmente, o sea, claro. Le están diciendo, que está mal que sea adicta, ¿viste? Y me dice, pero es que hace dos días no pudo subirse a un show en Belgrado. Digo, pero porque había tomado de más alcohol. Le digo, el problema de ella era el alcohol. El alcohol es una droga legal. Le digo, ¿vos crees que tiene que ser para unos sí, para otros no el alcohol? Y no, y bueno, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Verdad que hay que venderlo? ¿Cómo haces en un kiosco cuando el tipo tiene que vender el alcohol? Bueno, a unos sí o no. ¿Cómo determinás quién está preparado para un tomar test. Alcohol o para no tomar alcohol? Un test, tipo. En el kiosco, así, cinco preguntas básicas. Claro, sino un test de 10 preguntas. ¿Con qué piensas? Te haces el cajero, tipo, si te puedes mantener en pie. Con opciones. ¿Con qué piensas mezclar la cerveza que se va a comprar? A. Con un ribotril. B. Con un whisky. C. No, la cerveza no se mezcla con nada porque me puede hacer mal. Y solo si contestás la última. Te dan y ponele, digamos, tenés que estar informado. Pero, igual. Pero no, muy grosso todo lo que se empezó a entretejer alrededor de la muerte de ella, que giraba todo en torno a eso, ¿no? Perdón, ¿cómo si había muerto, si era sobredosis, si era sola en la casa? Sí, ¿qué más te preguntó, Chiche? ¿Qué más? ¿Qué más me preguntó, Chiche? No, giró sobre todo en torno a su idea de no. Fueron a las 9 de la mañana. Eso te iba a preguntar, estaba durmiendo. Estaba durmiendo, sonando el teléfono, Chiche. Che, se murió la piba. Está todo bien. ¿Y de qué más querés hablar? Me dice, no, bueno, pero ¿cuáles son los peligros? Porque esto. Bueno, otro peligro puede ser que estés consumiendo sustancias adulteradas. ¿Qué tal si el resultado de la autopsia nos da que se murió porque consumió X sustancia que no era la que había comprado? Digo, porque el problema con el alcohol lo tenés que forma parte del 50% de los accidentes de tránsito, más del 60% de los casos de violencia doméstica, pero por lo menos controlan quién lo hace. En el caso de las sustancias ilegales, ni siquiera hay un control. Suponiendo que el morbo de Chiche fuera cierto y que la mina se haya muerto por una sobredosis de, ejemplo, cocaína, está la posibilidad también de que la muerte se haya producido por lo que tenía eso que ella compró como cocaína. ¿O no. ¿Quién controla eso en el mercado negro? Sí, igual estaría bueno que más allá de las sustancias, ¿no? En sí, digamos, hay una cuestión que es Amy Winehouse, era Amy Winehouse, digo. Claro, no era una nada. Persona es una persona, y una persona es la que se planta frente a la sustancia. Digo, Amy Winehouse tenía una vida particular, tenía una relación particular con muy, muy, muy compleja con su familia en cuanto a las exigencias. Yo era una piba que a los 27 años ya estamos hablando de casi de un ícono musical. Digo, sí, cantaba muy chica. Sí. Bueno. Vaya algo, nuestro respeto. ¿Tenés algo para ir picando? Vaya nuestro respeto, Semi Buenja. Vamos a pasar algún tema ahí cuando te regulamos un poco. Yo me tomo un té en su honor. No sé si podemos pagarlo porque tiene derechos. Entonces, ¿saben que estamos en música vieja? ¿Saben que estamos en un día especial, no? Bueno, ni te enteraste. Te cuento en el bloque que viene. Me contás en el bloque que viene. Vamos a seguir escuchando Ghana Sounds, una compilación que postearemos, no sé, por lo menos la tapa y el dato para que lo vean ahí en el Facebook. Digan el blog, digan el teléfono antes de irnos. Estuvimos teléfono, tanto rato, vamos a contar. Teléfono 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Al aire sin filtro. El mail es elbrocoliradio@gmail.com. Y obviamente saben que estamos en Facebook. Y tenemos un par de largos mensajes. Y vamos a hacer, vamos a saludar, como corresponde, rapidito, a nuestra gran casa matriz en el Bolsón y a todos los que nos están escuchando a través de Radio Boga FM 103.5 en la comarca o por radioboga.com, a la gente de Salta que nos está escuchando, además de por la radio o por internet, como cualquiera que lo desee, por antena a través de FM Natura, a la gente de Salsipuedes que nos está escuchando los jueves a través de FM Curvas y a la gente de Mar del Plata desde FM La Azotea, un gran, gran, gran saludo. Because of money, I'm so what to shout and so what to. Because of money, some people los sentidos. El brócoli. Bueno, brocoleros, los invitamos a bajar un poco la luz. Nosotros también lo hacemos desde acá de Buenos Aires, porque hoy no es cualquier día. Hoy, 25 de julio, es ni más ni menos que el día fuera del tiempo. Un día especial para el calendario maya, entre otros, para varios calendarios mayas. Ahora nos vamos a meter en el tema. Pero es un día bisagra entre dos años, un año maya que termina y uno que empieza. Y como sabemos que nuestros oyentes, o varios de nuestros oyentes, gustan del calendario maya, al menos varios que tuve la oportunidad de conocer allá en el Bolsón, es que estamos en comunicación con una persona. Yo ya tuve la oportunidad de hablar hace un par de días, en las mismas circunstancias, para que me cuente acerca de este tema maravilloso, que es una especialista en astrología. Luciana Gil es el nombre, amiga de quien nos hizo los separadores que estamos presentando el día de la fecha, Eduardo Ferrari. ¿Me estás escuchando, Luciana? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. La verdad, no esperaba, o al menos no me imaginaba el otro día cuando hablaba con vos, que iba a volver a hablar justo en el día fuera del tiempo. Sí, la verdad. Luciana, bueno, discúlpame, ¿es correcto la introducción de Sebastián? ¿Fue correcta o fue muy imprecisa? ¿Qué es esta cuestión del día fuera del tiempo? Bueno, el día fuera del tiempo es un día que siempre es el 25 de julio, porque, bueno, los mayas tienen varios calendarios, así como decía Sebastián, se basan en el ciclo lunar, son 13 lunas o meses para nosotros, de 28 días cada uno, esto da 364 días, y el número 365 es el día fuera del tiempo, que es hoy, 25 de julio. Esto siempre se da esta fecha porque el día 26 de julio nuestro sol se alinea con la estrella Sirio y entonces allí comienza el nuevo año para los mayas, ¿sí? O sea que esto no es un antojo maya, sino que es una exactitud maya, digamos. Sí, sí, exactamente. Ellos eran muy exactos y muy precisos, por eso se basaban en la luna para los días en vez del sol, como el calendario gregoriano que nuestra cultura fomentó, digamos, ¿no? Contanos un poco, Luciana, acerca de este año que termina, o que terminó ayer, y este nuevo que empieza mañana, que hoy estamos justo parados en el medio. Sí, mirá qué auténticos y qué sabios que pusieron un día bisagra, así como decían ustedes, para poder replantearse, ¿no?, la sincronización del tiempo verdadero, del aquí y ahora, de la naturaleza, escuchar el pulso de la naturaleza. Y bueno, este día es un día donde se ven los logros que realizamos el año que pasó, que fue el año de la luna. La luna es un año de puros sentimientos y emociones. O sea, estuvimos muy, muy desbordados de emociones y de sensaciones que quizás la mente no pudo chequear, pero sí el corazón. Y bueno, también se piensan digamos, el propósito o el objetivo que tenemos para el nuevo año que comienza, que es el año del mago. Es el mago rítmico blanco el año que comienza. Vamos de a poco. Mago rítmico blanco. Podemos, aunque sea para adentrarnos, no digo meternos a fondo porque sé que es sumamente complejo. Yo soy un admirador del todo el tema de la cosmogonía maya y sé que es un tema del cual podríamos hablar horas, pero por ahí, si podemos desglosar estos tres aspectos. ¿Quién es el mago que entra? ¿Por qué rítmico y por qué azul? Es blanco. Blanco, perdón. Blanco. El mago es es el que alquimiza con los elementos que tiene aquí y ahora, digamos. La magia verdadera es con los elementos que tenés al alcance de tu mano, aquí y ahora, en el presente, puedas avanzar hacia el futuro sin estar esperando algo que suceda o algo que te haga accionar como un suceso milagroso, sino que el día a día hace que nosotros podamos accionar con la magia y alquimizar con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El mago es atemporal, o sea que no tiene tiempo, porque justamente lo que más influye es el aquí y ahora, es estar presente, en el minuto, en el instante auténtico de nuestro ser, aquí y ahora. Eso es la propuesta del mago. El mago lo que va a hacer es entrenarnos para el no tiempo, por el, bueno, no sé si han escuchado que vamos a hacer un salto cuántico, estamos haciendo un cambio de conciencia de tercera, cuarta dimensión y hasta la quinta dimensión. ¿Cómo ¿no? es esto? Nosotros, como humanidad, estamos haciendo un cambio de conciencia donde estamos pasando de la tercera dimensión, que es la que estamos acostumbrados a vibrar, que es más material, digamos, pasamos a la cuarta, que ya estamos abriendo la conciencia, estamos hablando de temas así como muy profundos en lo cotidiano y sabiendo que hay nuevos códigos, sabiendo que hay nuevos estilos o todos los mensajes que traen los niños, ¿no? Esto es lo que el mago propone, justamente, es estar presente en el aquí y ahora y permitirnos no saber y, sin embargo, escuchar nuestro corazón y el ritmo natural que tenemos. Ahora, perdóname. El tema de esto que vos estás detallando, ¿tiene que ver algo con el famoso 2012 o no tiene nada que ver? Sí, sí, porque el 2012 justamente es este cambio que están ya para la astrología occidental, están posicionados los planetas transpersonales en la ubicación que corresponden para el año 2012. Y lo que hace el mago es justamente es esto, ¿no? Darnos idea de tiempo, de bueno, voy a hacer tal cosa a largo plazo y gracias a eso voy a tener seguridad. O sea, la seguridad está en el presente, no hay otra cosa más. El futuro es ahora. Eso es lo que el mago nos va a entrenar, para que podamos abrir el corazón y sobre todo nuestra mente y unirlos para expandir la conciencia a la cuarta y hacia la quinta dimensión. Eso, digamos, nada tiene que ver, o por lo menos no suena con nada de lo que nos venden, ¿no?, de 2012 como el fin del mundo, ¿no?, como la ruptura total del planeta. O sea, no es la versión hollywoodense, digamos, la más cercana a los mayas. Hola. No, para nada. ¿Y lo rítmico? Y lo rítmico es porque es receptividad. El rítmico, los mayas tienen el sello, que sería el mago, o el kin, se llama. Sí. El rítmico es el tono, es por un número, que es el número 6. Sí. Y el blanco es la raza. Esto, el blanco también lo que hace es refinar la energía. Es como un tamiz, se pasa por un tamiz la energía, entonces se refina y queda lo que tiene que quedar para el nuevo momento. Porque si estamos hablando de un cambio, también tenemos que hablar de un cambio de actitud, cambio de herramientas, porque no podemos conservar la misma la que veníamos frente al cambio, ¿sí? Entonces lo blanco lo que hace es este refinamiento para que nuestra energía fluya como corresponda y podamos despojarnos de lo que no nos sirve ya para este momento. Yo soy enlazador de mundos blancos, yo soy de la misma familia que... Todos de la misma raza. De la misma raza. La misma raza, blanco es la raza. Después las familias son, se agrupan de cuatro colores siempre. El enlazador de mundos lo que hace justamente es trabajar el desapego. Digamos que todos los blancos son refinadores y todos lo que hacen es esto, trabajan el desapego o la muerte en mismo en la vida, ¿no? Es como decir, soltar lo que ya pertenece al pasado y que en el presente no nos sirve. Podríamos decir, sin exagerar, que estamos como en el fin de una época, porque es como a veces la sensación de que algunos sentimos, ¿no? Como que se está terminando algo. ¿Es solo una sensación o evidentemente hay algo, según la teoría maya, que es concordante con esto? Sí, sí, eso es totalmente, te lo confirmo, porque los mayas lo que hicieron fue escribir durante 5.000 años todas las distintas combinaciones en colores, razas, tonos, sellos, y fueron escribiendo, y ahora para el 2012, digamos, ahora estamos iniciando el último año de esos 5.000 años. Ellos después sabían que la humanidad iba a hacer un salto cuántico en conciencia, una apertura, entonces no pudieron escribir más, su cultura dio hasta ahí y nosotros pudimos decodificar hasta ahí. Lo que viene es tan nuevo, tan de vanguardia, que no está escrito, no sabemos qué es lo que va a suceder. Por eso, ¿sí?, que se habla del fin del mundo según los mayas, que vendría a ser el fin de su cuenta, el fin de su calendario. Claro, pero no es un tema de fin apocalíptico, ¿sí? No es el apocalipsis de Hollywood, esto lo que vos me preguntabas. Sí. Eso es el fin de una etapa, de un ciclo. La naturaleza son todos ciclos que se van superponiendo y va empezando y terminando uno constantemente. Lo que está pasando ahora es que está terminando un ciclo. Por ejemplo, a partir del 2000 empezamos la era de Acuario, que las eras se dividen en 2000 años. Sí. Todos los que nacimos anterior al 2000, sí, somos de la era de Piscis y estamos criados y vistos desde una cultura. Lo que viene ahora no tiene nada que ver con lo como nos armamos. Y sin embargo, estamos entrando en el nuevo ciclo. No es que nos vamos a morir todos porque somos de la era de Piscis. ¿Me explico? Uh-huh. Exacto. Entonces, de algún modo nos vamos a tener que adaptar, decís vos, a la nueva era. Exacto. Tenemos que adaptarnos, despojándonos de todo lo que no sirve para este momento. Y esto serían los juicios, prejuicios. La mente generalmente divide y no deja que uno se pueda unir con el corazón o con el ritmo natural del ser. Entonces, esto es la expansión de la mente para que podamos entender que las cosas se vibran y se sienten y que tenemos que ser auténticos con esto, ¿no? Casi sin remordimientos ni expectativas, es lo que decimos. Sí, sí, tal cual, es eso. A mí una de las cosas mucha que más... Sí. No, dale, una de las cosas que más me asombraba o más me asombró siempre desde que de conocí o me metí un poco a investigar acerca de que poquito sé del tema de la cultura maya, uh-huh, es esta cuestión. A diferencia, uno siempre tiende a comparar, ¿no?, calendario gregoriano, calendario maya, cosmogonía maya, cosmogonía occidental. Y la principal diferencia que encontraba yo, y que ahora escuchándote, Luciana, lo veo más que claramente, es esta cuestión positiva y negativa que tiene una en otra de concebir los fenómenos, ¿no? El zodíaco es casi como que vas a ver qué te pasa en el mes y es sí o sí te va a ir bien en el trabajo o te va a ir mal, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y de algún modo los mayas lo encaran más desde un lado individual y positivo, de decir, bueno, ¿qué es lo que vos podés hacer ahora? No qué es lo que te va a pasar sí o sí. Uh-huh. Digo, ¿a qué te invita el nuevo tiempo? Y lo que yo vengo escuchando desde hace un rato que viene diciendo Luciana son todas cuestiones positivas que uno puede encarar en virtud de lo que empieza. Sí, totalmente. Principalmente es unir la mente y el corazón. Nuestra mente enseguida va a lo conocido, ¿no? Al que sabemos, a dónde lo podemos relacionar, para poder agarrarnos de algo porque nos da seguridad. Justamente lo que tenemos que hacer es unir la mente y el corazón para poder vibrarlo y no querer entender todo, sino transitarlo, ¿sí? Entonces, al poder transitarlo con actitud positiva, con el corazón abierto, con la mente abierta, vamos a entrar en una vibración donde esto se irradia hacia el cosmos, ¿sí? Son muy importantes en estos tiempos los pensamientos positivos, la confianza en sí mismo y el no juicio, para poder unir la mente y el corazón, para Luciana, poder vivir en el aquí y ahora. Una de las últimas preguntitas. ¿Dónde los que te estamos escuchando queremos informarnos un poco? Yo cuando entré a buscar encontré muchos sitios, muchos lugares de visiones diversas sobre el tema. ¿Alguno que recomiendes vos para el que quiera meterse a estudiar o a empezar a leer acerca del calendario y la cosmogonía maya? Sí, yo, digamos, toda la línea que estudié o que fui elaborando, que es la que más me sirvió, fue la línea de Argüelles, de José Argüelles, que, bueno, hay una página que es gente que trabaja en todo el mundo, una red planetaria, que se llama tortuga.com. Tortuga. Uno ahí puede encontrar su kin, puede encontrar información y bueno, puede investigar. La verdad que doy fe que es muy bueno porque realmente hay muchas cosas, mucha gente que se mete a decir cosas que no saben y que por ahí distraen en vez de informar y dar herramientas a la humanidad para que puedan, digamos, transitar este tiempo. ¿Sí? Bien, y la última, un mail tuyo donde o algún contacto donde te puedan contactar a los oyentes que quieran escribirte, que te quieran preguntar algo después de haberte escuchado recién. Y yo tengo en Facebook, Luciana Gil, mi Facebook personal, ahí yo escribo también de las lunas, porque soy astróloga o cartas natales, y todos los días, cada 2-3 días cambia la luna, yo ahí escribo también la energía del día que se trabaja. Y bueno, si quieren pueden contactarme por Facebook en Luciana Gil y si no, mi celular también. ¿Que lo damos al aire entonces? Bueno, es 156-190-5330. Perfecto. Luciana, eternamente agradecidos acá a Martín, Emilio, muchas gracias, y yo de tenerte y de que nos informes acerca de este día que, nada, tenemos la suerte de estar viviendo en vivo en el brócoli semanal. Mil gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias chicos por llamarme, por convocarme. Lo que más me gustaría transmitir es esta apertura de corazones y de conciencia para todos y bueno, mucha paz interior para que podamos transitar el cambio con mucha serenidad y con amor sobre todo. Eso trataremos. Gracias, Luciana. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Un beso grande. El brócoli, el brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Argentina está en peligro. Leyes mineras más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? A mí me dijeron que Basalo sabe lo que es la mega minería. No, es algo muy complejo, ¿no? Lo explica ese spot. Es otro pianito este, ¿no? No es el pianito del bloque pasado. Es un pianito un poco más denso. Tampoco nos vamos a enterrar vivos. ¿Es el pianito de qué? No, que esto es un spot que se grabó hace un tiempo en el que participan varios famosos. Precisamente por el problema del creciente debate sobre la minería a cielo abierto que hay, no solamente en Argentina, vos comentabas recién que en Chile también. Y bueno, de hecho una de las provincias más afectadas, creo, si no me equivoco, es San Juan. ¿Estoy en lo correcto? Sí, San Juan, Mendoza. El spot lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? En YouTube ponen spot o minerías, ponen minería a cielo abierto y aparece el spot automáticamente. Y yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo, está más que claro, no nos vamos acá a meter a fondo en el problema de cuántos son los litros que puntualmente contamina la minería a cielo abierto. Lo pueden encontrar en el video de YouTube, está más que clara la explicación. Por arriba se necesitan millones de litros de agua para poder purificar lo que se extrae con ese modo de extracción de las minas para elaborar determinados minerales, entre ellos el litio, que es lo que se usa para la batería de celulares, computadoras. Y estamos hablando, etcétera, de un montón de agua en un lugar como San Juan, por ejemplo, que la frase de cabecera es el agua vale oro. Y de hecho, todo el mito de la difunta Correa se basa en una mujer que muere de sed en el desierto. Estamos hablando de provincias, y esto también pasa mucho en Chile, de lugares desiertos, donde, bueno, donde se instala esto, los pueblos que están alrededor terminan siendo fantasmas. Y el viernes, agua, ¿no? El viernes 22 fue el Día Mundial, ¿no? Contra la minería del cielo abierto. O sea, ¿este viernes que pasó? Este viernes que pasó, viernes 22. ¿Qué onda? ¿Qué es esto del Día Mundial contra la minería a cielo abierto? ¿Que está declarado como mundialmente todos los días, ya? Claro, y como todos los días mundiales sirve para conmemorar o para poner en tema determinadas problemáticas, digámoslo así, del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tenemos también el Día Mundial contra, ¿cómo es? El Día contra el Uso Indebido. Uso Indebido, qué palabra. Hay días mundiales más favorables. Hay días mundiales menos favorables. Bueno, este tenemos que poner, que invita a hablar de un tema como para ponernos en actualidad. Y les voy a hacer un pequeño resumen de la novela. ¿En qué está hoy el famoso problema que en su momento ocupó la tapa de todos los diarios? Fue el tema de la extracción de minería, la extracción de minerales en San Juan, en la famosa mina de Pascual Lama. ¿Recuerdan? Esto fue un a mí no me termina de quedar claro. ¿Cómo fueron las posturas? ¿Puedes aclarar un poco las posturas en el debate? Sí, a ver, año 2008, bien, una diputada, Marta Maffei, presenta un proyecto para regular la minería a cielo abierto, en especial en toda la zona de la cordillera donde se extrae de este modo, ¿no? Explotando, implotando los lugares y usando un montón de litros de agua. Perdón, Marta Maffei de la CETERA, estamos hablando. Sí, creo que sí. ¿Qué pasó entonces? La señora Maffei presenta este proyecto que no contemplaba, y es un problema que también la semana pasada llevó a la plana de los diarios el piquete que se hizo en Salta y Jujuy, porque este mismo problema está en Salta y Jujuy y no solo tiene que ver con las zonas de cuidado de los glaciares o del agua de los glaciares, sino, como decía Emilio, en una zona donde no hay nada de agua como Salta y Jujuy, creo que es Salinas Grandes, tu compañero Darío Aranda lo estaba siguiendo. Bueno, hicieron un piquete la semana pasada para protestar contra la minería a cielo abierto en un caso que también llegó a la corte. Y digo también porque en 2008 contábamos se presenta este proyecto. No se logra tratar, el proyecto queda caduco, y en el 2009 presenta un proyecto similar o con las mismas bases un diputado un poquito más conocido, que es Miguel Bonazo. Sí, el Bonazo presentó un proyecto que le daba bastante duro, un proyecto bastante restrictivo en torno a dónde y cómo extraer determinados minerales en la cordillera argentina, en especial en la zona de glaciares, que especificaba, bueno, cuáles son los glaciares o hasta dónde, o qué es un glaciar, hasta dónde se entiende que existe un glaciar y hasta dónde puede avanzar la minería. El proyecto este se discutió un montón durante todo el año 2009. Se llegó a votar en el año 2009 que se votó, claro, y a finales de ese año vino el famoso veto que le costó tanto a Cristina. ¿Se acuerdan que ella vetó una ley de glaciares? Que fue esta ley sancionada. Creo que Cristina vetó la de Maffei. Bueno, ahora tengo una gran... La ley de glaciares y la de minería es la misma. Estamos hablando de la misma minería, que era la que regulaba la minería a cielo abierto en la zona esa donde había glaciares. ¿Qué pasó? Después Bonazo volvió a presentar un proyecto, entran en el receso invernal, creo que era el año pasado, y en ese receso se produce algo extraño. Paralelamente Filmus presenta otro proyecto en el Senado, ya esto se está discutiendo en diputados, presenta un proyecto en el Senado Filmus, un poquito más generoso, digamos, un buen proyecto, pero un poquito más generoso hacia las mineras. Llegan a un acuerdo entre Bonazo y Filmus, a la par que más de 20 gobernadores de las provincias argentinas viajan a Canadá a reunirse con la Barrick para ver qué es lo que podían hacer ante una ley que se le venía encima, ¿no? Y que evidentemente ponía en riesgo sus intereses millonarios. No vale la pena aclararlo, con que den un poquito de los con que paguen un poquito de impuestos respecto a eso que sacan y por lo cual pagan muy poco, no estarían perdiendo nada y estarían dándole un montón a estas personas a las cuales ya de por sí las afectan con ese tipo de minería. Año 2010, como te decía, mientras los gobernadores van allá, ¿cuál es la idea que se les ocurre a los de la Barrick? Dicen, ¿por qué no sacan leyes provinciales? Como en Argentina la explotación de los recursos naturales le corresponde por la constitución a las provincias, existe una autonomía para regular esta explotación, los tipos no se les ocurrió mejor idea que sacar leyes provinciales, ¿bien? Que protegían directamente los recursos, la explotación que estaban haciendo principalmente la Barrick en Pascual Lama, en San Juan, en la Lumbrera, en Catamarca. Creo que incluso la ley que federaliza determinada parte de los recursos fue seguido durante el menemismo. Creo que fue durante el gobierno de Chávez. Perdón, yo tengo dos escenarios paralelos. Es decir, que por un lado Bonazo y Filmus acuerdan una ley mientras que ciertos funcionarios de segunda línea, o me decís que gobernadores. No, gobernadores, directamente gobernadores, 20 gobernadores. Pues tenemos 23 provincias, no pueden ser 20 gobernadores. Casi 20 gobernadores, no, pero los gobernadores no fueron todos, 20 gobernaciones fueron, ¿no? Te digo que fue el gobernador de cuerpo. Pero 20, vos estás hablando de 20 provincias. Fueron 20 provincias, varias de esas provincias terminaron sancionando sus leyes de minería a cielo abierto. ¿Y qué pasa? Los tipos, cuando se logra sancionar, porque después de, cuando volvemos de ese receso, que no recuerdo si los oyentes lo saben, tengo en este momento un blanco mental de si no fue, ¿cuándo se terminó sancionando la ley? ¿El 2010 o el 2009? Creo que la fue ley de glaciares, en 2009, ¿no? O en 2010. 2010, me parece. En 2010. Me parece que sí. Se sanciona esta ley con el acuerdo de Filmus y Bonazo en un mismo texto, que es la que era que fijaba dónde y cómo se iba a explotar, e inmediatamente, ¿qué es lo que hacen las empresas estas? Presentan recursos en las provincias, ante las cortes provinciales, diciendo, acá hay un choque de derechos. Nosotros tenemos un derecho adquirido por las leyes provinciales y choca contra esta ley nacional. ¿Qué pasa? Esa puja llegó hace unos meses a la Corte Suprema. Y hoy, un poco por eso decía lo de también está en la Corte Suprema, a la par que el amparo este de los pueblos en Salta y Jujuy por la explotación en la zona de las Salinas Grandes, de la minería a cielo abierto, llegó a la Corte a través de un amparo más directo, esta confrontación entre las leyes provinciales creadas de minería a cielo abierto y la ley nacional llegó a la Corte Suprema. Y se está esperando de un momento a otro que la Corte Suprema emita un fallo diciendo, bueno, ¿qué es lo que está por encima? La ley nacional, que el gobierno la apoyó directamente, de hecho fue Filmus quien la encargó y quien la defendió en el Senado, o las leyes provinciales creadas por estos gobernadores semanas antes de la sanción de la ley nacional. Pero creadas no, para proteger. Muchos fueron por decreto, hubo debates en algún, no, imagino que en ver, algún parlamento local habría yo te digo, debates. A ver, te empiezo a enumerar: La Rioja, San Juan, y muchos Catamarca, evidentemente quien gobierna la provincia tiene tenemos oyentes de alguna de estas provincias que nos podrían comentar un poco qué saben del tema, porque a ver, todo este tipo de leyes es increíble. Yo siempre tengo como el flash del federalismo, ¿no? O sea, todo este tipo de discusiones a las personas que vivimos en una ciudad como Buenos Aires, que tenemos un río ahí medio contaminado al lado, qué sé yo, nos resultan totalmente extrañas. Nos hablan de minería, nos medio contaminado, tenemos el río de la Plata medio contaminado y el riachuelo. Bueno, que pones un pie y sacas un hueso, claro. Pero a lo que voy es, para todos nosotros, generalmente los que vivimos en una ciudad y que no tenemos conocimiento de este tipo de cosas, nos cuesta entender. Quizás técnicamente lo llegas a entender, pero no llegas a entender el drama que hay detrás de eso, digamos, los problemas que produce, que supongo que debe estar produciendo o que ya debe haber producido, no lo sé, por eso quiero que me ilustre el ciudadano. Y que al igual que ocurre con las papeleras en Uruguay, termina confrontando intereses que no debería confrontarlos, porque en cierto modo te ponen en el lugar de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Protegemos los derechos naturales o le quitamos fuente de trabajo a la gente? Claro. Porque digo, es una discusión que se da, y de hecho es muy curioso que los que terminan siendo quienes encarnan o acompañan una defensa de este tipo de explotación son los trabajadores, que son los mismos que en Bosnia defendían la planta, con todo el derecho al mundo. A ver, dicen, a ver, tener una fuente de trabajo y proteger la naturaleza, y nosotros necesitamos comer. Incluso se acuerdan que es un trabajo menos pernicioso para la naturaleza, pero nosotros queremos trabajar. Sí, entonces terminan chocando. ¿Te acordás que cuando se dio todo ese debate, en medio de ese quilombo, en el caso de Bosnia, por ejemplo, para acompañarte en lo que decís, en el caso de Bosnia, al tiempo que había una defensa de parte del gobierno uruguayo y de sectores y de los trabajadores por esa fuente de trabajo, en ese momento habían muerto un par de personas trabajando en la fábrica. A nadie se le había reconocido, no se les habían reconocido determinados derechos sindicales. Era un problema bastante complejo, ¿sí? Digo, por un lado se estaba defendiendo la fábrica y por otro lado la papelera estaba violando absolutamente todos los derechos laborales de la gente que estaba ahí. Mira, yo te digo que de haberlo cubierto bastante, ese conflicto particular, hay una cosa que era alucinante. Era que el problema cuando se iba muy ya a fondo, digamos, ¿no? Era que les cagaran. Digamos que es un enfrentamiento entre dos ciudades, ¿no? Sigue siendo los fragmentos y Gualeguaychú. Gualeguaychú tiene la playa de río más grande de la Argentina, el Yandú Baizal. Entonces, la pelea en el fondo era que vos ibas a tirar un chapuzón en Yandú Baizal, tenías una química enorme. Entonces, se llegó al punto de, me acuerdo que los uruguayos, o sea, por debajo, ¿no? Estos son los discursos que están entre la gente, no negociaron, decirle, podemos hacer una isla artificial con palmeras, con cosas como para taparte la visión y que vos no veas cuando te tirás año donde vas a estar. Llegó a eso. Me acuerdo de haber cruzado y la sensación era de una Babilonia al punto, ¿no? De Babilonia en el sentido de derroche, que las casas, digamos, las inmobiliarias se habían convertido en casas de cambio. Y el nuevo problema de Fray Ventos era la cantidad de accidentes en moto, porque había, todo el mundo se compraba moto porque había plata. Todo el mundo chupaba, entonces había mucha gente borracha en moto. Vos imaginate un choque a las 5 de la mañana de un polaco con un yoruba del interior. O sea, había cosas increíbles, gente que no se entendía, grupos, peleas. Los finlandeses les habían dado todo un barrio que era igual a Finlandia y los tipos agarraron y se compraron todos los terrenos que daban sobre el río. Cagando, obviamente, dejando un barrio vacío, que había un barrio finlandés con baño finlandés. O sea, tenían armados sus propios baños, ellos tienen baños como de piedra, extremos, todo. O sea, un mundo a medida. Minería es todavía un tema peor, porque genera mucha guita y repartija, digamos, tiene cosas anexas, hay plantas de procesamiento del material, es lo que pasa en Chile. Y también genera una guita en el sentido que el minero se muere de silicosis, es putero, o sea, genera todo un círculo. Ustedes van a ver donde hay minería, enseguida hay prostitución. Pues un trabajo forzoso de hombres, mucha gente viaja muchos kilómetros para ir a trabajar a las minas. Muchas veces las ciudades se montan al lado de las minas. Hay un lugar, me impresionó mucho, en Tierra Amarilla, ahí cerca de donde se cayeron, en el norte de Chile, donde cayeron los mineros, que como ya no tienen por dónde cavar, empezaron a cavar abajo del pueblo y a sacar minerales de debajo del pueblo. Entonces, me acuerdo de una señora de un restaurante que me decía, sí, yo a la noche, de día, de noche, los escucho cavando, están cavando. O sea, y me dijo, la ciudad nuestra, Tierra Amarilla, es como una cáscara de huevo. Si yo hago puff, me caigo, ¿no? O sea, es como vivir en una cáscara de huevo. Y hubo pueblos que los hicieron desaparecer en Chile. Porque querían hacer minería a cielo abierto. Explotaron todas las minas alrededor. De pronto se dieron cuenta que había cosas abajo. Volaron a toda la gente. hicieron minería. Eso es la guita que deja es eso. Acá dice, salió con data en la mano. Sí, Carolina Paradela, nuestro oyente, fiel oyente de Catamarca, nos recuerda, soy de Catamarca. Aquí perdón porque lo estoy leyendo escrito. La lumbrera. El agujero de la lumbrera tiene el tamaño de nuestra capital. El problema es que la minería está ligada a los gobiernos nacional y provincial. Claro. O sea, tiene el tamaño de nuestra capital. O sea, vuelvo a lo mismo. Vos que sos un apasionado de esta cuestión del uso, la explotación y las funciones de las relaciones, sobre todo las relaciones laborales. Uh-huh. A mí me enferma y vuelvo con lo mismo. Esta cuestión de, bueno, voy, pongo una mina. Después veo cómo discuto los intereses y a los que pongo a luchar son a los que pongo a laburar ahí. Pongo una mina, pongo gente a laburar y pongo a confrontar intereses de esa misma sociedad. Dice, ¿me cuido a mí salud o cuido mi fuente de trabajo? Ese es el lugar a lo que los ponen, bueno, a los tipos. Es fuente de riqueza, no es solamente fuente de trabajo. Que lo mismo se dice un trabajador de las fábricas del Doque, en la desembocadura de acá en Capital, del Riachuelo, en el Río de la Plata, que es tremenda la contaminación que hay en el Doque. Y si vos probablemente llamás a un trabajador de alguna de esas fábricas, te va a decir, y sí, está todo mal con que se contamina acá alrededor. Yo vivo acá y probablemente mis hijos estén desarrollando cáncer. Ahora, si cierro las fábricas, me quedo sin laburo. ¿Qué haces? Bueno, te terminan poniendo en ese lugar. Son las contradicciones que a las que te lleva plantear una discusión siempre en términos morales. Cuando vos planteas una discusión donde se empieza a mezclar, digamos, la moral y realmente no hay una discusión real, se terminan generando este tipo de contradicciones profundísimas que no se resuelven. Digo, en el caso de, por ejemplo, el debate sobre el aborto o el debate sobre la despenalización, tienen en el fondo esa misma dinámica. La dinámica de instalar uno de los argumentos de una perspectiva moral que es muy complejo desarmarlo, porque, digamos, comentar contra eso es muy difícil y termina generando contradicciones profundas que después o hacen fracasar determinadas luchas o las sostienen y las mantienen en el tiempo en una situación de conflicto abierto. Sí, y es una de las consecuencias y es uno de los problemas que va a tener que solucionar las posturas o los nuevos modelos de que por suerte estamos entrando y profundizando cada vez más de protección del medio ambiente o de ecología, que es esta cuestión de, bueno, cómo resuelven la solución entre o el conflicto, mejor dicho, entre mayores tecnologías que permitan o mejores tecnologías que permitan un desarrollo más sustentable de la relación del hombre con la naturaleza y todas las fuentes laborales que toda la revolución industrial produjo. Te lo llevo un ejemplo, está todo mal con lo que más contamina la basura, no es la basura, por ejemplo, en las grandes capitales. Son los camiones que llevan la basura hasta los centros de basura a nivel ambiental. Ahora, todo bien, vos decís, bueno, creo un nuevo sistema para llevar la basura de otro modo. ¿Y qué haces con todos los tipos que manejan los camiones? Digo, que soluciones tiene que haber, pero digo, creo que una postura ecológica, amplia y compleja debería no solo tener en cuenta las cuestiones positivas hacia el medio ambiente, sino qué hacemos con todas estas fuentes laborales para no entrar en estas contradicciones en las que te quieren hacer entrar. La Corte Suprema tendrá la última palabra y esperemos que sea una palabra tan valiente como en otras ocasiones. Vamos a seguir escuchando Ghana Sounds mientras tomamos posiciones. Tenemos todavía un buen rato de brócoli por delante, así que no se vayan y esperemos que gusten de la negrada de la noche. I do check. cha cha cha, alunga cha cha, asoro pensama, alunga cha cha cha, asoro kuta kwale, alunga cha cha cha, asoro kosama, alunga cha cha cha, asoro koto obeto, alunga cha cha cha. No. ir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Ahora me vine con ustedes, queridos oyentes, sigo con ustedes porque... Con los fumadores te fuiste. Vuelvo a estar en la otra punta de este enorme estudio radial en el living de lo de Ruchansky. Veo a mis compañeros allá a lo lejos, pero es el único modo de proceder a uno de los momentos más íntimos de este programa. ¿Qué es este pianito, Ruchansky? Bueno, decía este momento tan íntimo del programa que es la lectura de los mensajes. A la gente que no nos colgamos, No, es un tema de cuestión técnica. Bien. A ver si recuerdan esta frase. Los que hoy convidan sin mirar a quién saben que los frutos dulces nacieron en días amargos. La nota del año. La nota del año, sí. Casi sin lugar a dudas la nota del año, la nota que el compañero Martín Armada ha escrito en la revista THC sobre la última marcha mundial celebrada acá en Buenos Aires. Dice, con cada revista, Martías Rico y cada programa se convirtieron en amigos. Así que, nos dijo el miércoles, el Día del Amigo, feliz días a todos. Feliz día, Martín, también a vos y a todos los oyentes brocoleros. Ojalá algún día pueda llamar para conversar con ustedes. Un fuerte abrazo con olor a humo dulce, dice Matías. Morgana Sativa dice, hoy un nuevo episodio de Placeres Canábicos, el primer programa radial 100% canábico en Chile. ¿Lo escucharon, muchachos? No, lo debemos, Morgana, perdón. Una deuda, deberíamos escucharlo y ya te vamos a contar, a ver qué nos parece, seguramente nos va a gustar, obviamente. Enzo Ferlauto dice, Enzo, nuestro querido amigo que nos ha visitado la semana pasada, dice, queridos brocoleros, necesitaría Enzo, contactar con ustedes. Más que nada con Emilio. Por la marcha, ¿lo llamás, Emilio, a Enzo? Prometido. Nico Carri dice, saludo gente. María Julián nos cita al amigo Piti, dice, si me dejaran plantar lo que quisiera en mi pedazo de tierra, yo no iría preso por fumar de esta hierba. Creo yo que es de Piti, decime si la estoy pifiando, María Juliano. Matías Rico dice, nuevamente, es un sistema de cosas que te influencian, un camino rutinario no es más que una secuencia, nacer, estudiar la historia que ellos te imponen, mientras conoces las drogas legales que ellos te ofrecen de joven. Luego tu vida se basa en mirar cómo tus hijos del sistema comen y tu tiempo se basa cada vez más en querer más money, porque creo que mientras más tienen ellos, menos te joden, ¿o no? Muy buena. Grosso, Matías. A ver, ¿qué más tenemos? La computadora no va tan rápido como uno quisiera. Valentín Schwarman nos cuenta y nos informaba acerca del día del día fuera del tiempo y el año nuevo maya que está comenzando. Esperamos, nosotros disfrutamos un montón la charla con Luciana, esperamos que los oyentes también la hayan... Tenemos oyentes intuidos. Sí, hay uno que ya visitó, ya vamos a llegar, hay uno que ya se mandó a visitar la página tortuga.com que recomendó Luciana. Dice Morgana Sativa, dice, este lunes sí que no me lo pierdo, atenta pasando el frío con un brócoli, saludos desde Valparaíso, Chile. Ignacio Serra dice, vuelvo a sintonizar después de un tiempo. ¿Me lo perdí a George Clinton? Te pregunta Ruchansky. Todavía no. Ya llega. Bien. Sergio Cavalieri dice, un saludo enorme al amor de mi vida, Bolsón, que lo extraño mucho desde Bahía Blanca. Bien. Saludos de Bahía. ¿Qué? Para, volvé a ese mensaje. ¿Cómo que él vive en Bahía Blanca y ella en... o él? No, creo que... No. Creo que el amor de su vida es el Bolsón. Porque dice, un saludo enorme al amor de mi vida, Bolsón. Bueno, que lo extraño mucho desde Bahía Blanca. Era nostalgia, pero de otra manera me rompía el corazón. ¿Bahía Blanca o Bolsón? Muchacho, Bolsón, ¿no? Si yo, a mi criterio, si, no tengo, si tengo que elegir un destino, no, sin lugar a dudas. ¿Se va a ofender la gente de Bahía Blanca? No, por favor. Elegir tiene eso. Es A o B. Bueno, Valentín Schwarz me dice, sentir, respirar y vibrar como los árboles apuntando al cielo con los pies enterrados en la tierra. Supongo que lo decía en colación a la charla con Luciana. Despiértate jueves, dice, buena el brócoli, bien los separadores, abrazo desde Valle Encantador. ¿Dónde es Valle Encantador? Valle Encantado, Neuquén. No, ¿Valle Encantado? No. Ella dice Valle Encantador. Somos un desastre, muchachos, tenemos que empezar a instruir geográficamente, porque somos un desastre. Bien, y bueno, y Carolina Paradela, que te aclaraba lo de la minería a cielo abierto allá en, gracias, en Catamarca y en la Lumbrera. Y el último es de Brian CJS, ¿será Callejeros? Supongo que sí. Dice, flashera la página de tortuga.com, me gustó el informe del día fuera del tiempo. Bien. A nosotros también. Y ahora lo que voy a proceder a hacer antes de abandonar este bloque es acercarme nuevamente a la mesa, si me lo permiten las condiciones. Ahora vamos a ver, voy a abandonar esto. Chau, Leo. Te dejá los auriculares. Abandono la casa de Leo. Ahora estás hablando, no se te escucha. Tenés cuidado, no rompas nada. Yo le regalo, por favor. ¿Se escucha? En sí, este momento estoy atravesando la mitad del living. Mientras Ruchansky me despeja la mesa. ¿Cómo cuidemos el micrófono, que es la adquisición más zarpada que tiene esta casa? Bueno. Bien, cortesía de Radio Gula. Me llegó un mensaje de Ralph. Dice, estaba muy contento con la entrevista, con la nota de piso que hemos hecho sobre minería a cielo abierto. Bueno, no quiero mencionarlo a Ralph porque el tipo es muy humilde, nunca quiere que se lo mencione. Pero si llama para saludar. Es un oyente más, loco. Che, creo que nos dejaron un mensaje en el contestador. Creo que en algún momento lo vamos a levantar, si no es hoy, es en el programa que viene. ¿Cómo no podemos levantar? Nos dejaron un mensaje, pero parece que no era para nosotros. No, era un tema, un problema de gastos había. ¿En un problema banco de no tengo nada que ver? No sé, tenemos que observar si es sí o no con apellido, qué sé yo. Veremos si lo podemos pasar. Bien, bueno, ¿con qué nos vamos? Bueno, vamos a seguir escuchando Gana Sound, los temitas que queden, y ahora vamos a ir a revolver un poquito más. ¿Le dejamos el teléfono para que nos quiera llamar? Por favor, dejen mensajes de voz. Acá llueve, estamos como más. Pueden llamar, pueden dejar mensajes, pueden escribir. ¿Sí? 011-5254-0505. 011-5254-0505. Recuerden que salen al aire sin filtro, es decir, directo. Pueden también dejar un mensaje si lo dejan sonando. Y si no, un mail a elbrocoliradio@gmail.com, y si no, ahí en Facebook, ¿sí? O nuestro blog. Que se o nuestro blog, sí, www.elbrocoli.blogspot.com, en el que yo tengo un montón de deudas, que ya pagaré. Seguimos escuchando muy buena música del otro lado del Océano Atlántico. Sisters, fathers and mothers, I want to tell one of some kind story about some psychedelic woman. I see this kind psychedelic woman for some nightclub and I ask her, say, woman, what did this kind psychedelic woman they do? So, when I say, what do you tell me? I wonder. Say, sir, mean say the shoe way you get that kind tall bottom. Now what? Then cap. Mean say that dress where woman they wear, where they see all in lector. Anyway, as for me, as I say that one, then they call her mini. Better for two. Going on, he say, then mean all the ambient lipstick them way, they make woman in face shine like silver. And last of all, link mean say woman way ready at any time for go anywhere. In fact, this one be then you be some papa, papa. So I wanna sing some song just now where you all go here. Well I say yeah, psychedelic woman. Aha. Yes. Well I say yeah, psychedelic woman. He go for tiptoe. Apollo ho ho, he go for Lido ho ho, silver cup de inside. Well I say psychedelic woman. La la la la shaba la la la la la la la la la la la. Psychedelic woman, you wonderful. Well I say woman. Now wow. Well I say hey, psychedelic woman. Hey boy, hey. Atlantic oh he go go, Star Hotel oh he go go, City Hotel oh Psychedelic woman, you wonderful. El brócoli. El brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. No, me causa mucha gracia ese mala gata. Me parece como además puesto en el lugar justo, ¿no? ¿Puedo recomendar un video? El que tenga YouTube, sí, a mano, realmente. Entre a ver el video. Si lo pudiera competir en el brócoli, en la 12 para los pibes, lo traeríamos claramente porque es un gran tema, pero va para otro lado, que no es el del brócoli, que es Yo tengo una piedra de esta gran banda que se llama Gratis, que en el estribillo dice Yo tengo una piedra en el riñón, ¿cómo es que dice? El doctor me lo confesó. Yo tengo una piedra en el riñón, creo que me voy a morir, el doctor me delató, me entró por la nariz. Y el video es particularmente increíble, se hace una rinoscopía, el compañero le escana en el video mientras después hace... Que no es una rinoscopía, en realidad es muy gracioso, creo que es en lo de un odontólogo. En un odontólogo metiéndose un torno a la nariz, una cosa... Muy buen video, búsquenlo, un gran video. Bueno, claro, se cierra Julio. ¿Ya está? Se cierra Julio, Leo agarró como una orden lo de Ruchansky de se vota la última semana, dijo Ruchansky la semana pasada. Leo levantó la votación y dijo, la largo hoy cuando presenten el cuarto tema, le doy a la gente una semana para votar la 12 para los pibes. No se puede votar ahora. O sea, recién cuando anunciemos este tema, se abre la votación durante una semana. ¿Y quién larga la votación? ¿Leo hace aprieta un Leo botón? Leo aprieta un botón y se larga la votación. Hasta ahora, porque está bien, me pareció correcto. Para que lo quiero corroborar. Leo, cuando ¿lo haces a vivo o mañana? ¿Cómo es la movida? ¿A vivo? Ah, mira vos, o sea, está todo realmente preparado así, no estamos mintiendo a nadie. Está todo sincronizado, papá. Bien, ¿qué tenemos compitiendo? Bueno, vamos a recordar un poquito qué es lo que tuvimos. Primer seleccionado del mes de julio. Lo tenés, Leo, a mano. Yo creo que sí, ya cuando empiezan a escuchar esos tambores, esa selva, ya se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Canto mántrico, casi. Por favor, escuchemos un segundo. Jorge Caro, cultivo de guerrilla. Primer candidato del mes de julio. Si en tu casa no podés plantar por los vecinos o tener poco lugar, te digo que igual te podés arreglar. Si te tienes semillas de buena calidad. Puedes elegir un al azar, puedes serte un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural, que sea inaccesible para todo animal. Digamos que, como lo definió acá uno de los co-organizadores de la Copa, es la lectura de un manual de guerrilla para cultivadores. Sí, sí, que lo agarró así y... Política pura, cuando la música traspasa todo y es información. Bueno, mira, vos querés tener este problema, ser responsable, la bancada, tenés huevo o varios, bueno, pum. Yo creo que como que Calle 13 llevara a un tema el manual de guerrilla del Che. Y claro, ataca la ciudad por el costado, mantente con 10 soldados. Yo creo que por un poco por ese lado va nuestro primer candidato. El segundo que presentamos en el mes de julio, nos fuimos para la península ibérica, hasta Cádiz. Lo presentó el fundador de esta sección, el señor Cogollo. Dijimos que era un yankee que se nos fue para España. Se puso una banda, All Day Green, y se armó este tema que yo diría que en los últimos dos tercios está hecho casi todo con nombres de variedades de marihuana, no al principio, que es un poquito lo que vamos a escuchar ahora. All Day Green, y el segundo candidato, Smoking Weed. Tema relajado, Ruchanqui, tu juicio de valor. ¿Te gustó? Yo te vi menearte un poquito. Hasta ahí, medio disconforme. ¿No te gusta el dab tan lento? ¿Vos querés más? Vamos a pasar alguna vez, algún momento, algún poquito de dab. Está lindo como dab. Está lindo como dab. No, no, vamos al puesto. Y tiene, ¿saben qué? Importante, tiene cadencia. Insisto con la votación. Es importante que, no sé, colguemos todo para que los oyentes puedan escuchar todo. No queremos que uno pueda hacer más campaña que el otro. Eso tiene que ser. Sí, estamos haciendo. Sin handicap. Claro, bien autocríticos porque nos acusaron. Sí. No nos acusaron, nos hicieron una crítica constructiva, vamos a decirlo como es: que es, muchachos, le dieron demasiada rosca al humo de mi facito y terminó ganando el mes pasado. Entonces este mes vamos repitiendo. Hizo campaña tres veces más que lo demás. Y sí, es verdad. Queremos decir que estamos recibiendo las sugerencias de los oyentes, que son muchas. Hay varios temas en cola. Agradecemos, ya que estamos, a Nico Carri, que mandó una cantidad zarpada de temas, que lo vamos a ir. Algunos lo vamos a ir pinchando, y los que clasifiquen, que pasen las instancias preliminares. Competirá. Va a competir en alguno de los, en alguno de la semana. Bueno, tercer tema que presentamos la semana pasada, con un tipo que se quedó en la puertita, en el, creo que fue el preferido de Ruchanqui, con policía en helicóptero, el negro Yetro desde Panamá. La semana pasada nos deleitaba con otra de sus maravillas, digámoslo así. Yo no sé cuál es mejor, a mí hay días que me gusta más uno y hay días que me gusta más otro. Este, la semana pasada, tercer candidato de julio, Marihuana en el Área. Me encanta la cara de horror de Ruchanqui cuando en la parte que dice marihuana en el área, en, o dice cuando voy manejando en la banquina, cuando voy manejando en la banquina lo que fumo yo. Pero no es que el chabón va manejando y fumando, es que ve en la banquina. O sea, imagínate como si fuera soja, pero faso. Soy un consumidor responsable. Ruchanqui, el momento de todo lo que tengo hace para decir. Y le voy a decir una cosa: tampoco sé manejar, por suerte. ¿No sabés manejar? Lo hago por los demás. Bien, tenemos, ¿este era el último? No, este era de la semana pasada, ¿te gustó? Me encantó, este me encantó. A mí, este para me mí encantó. Es uno de mis preferidos. Lo, que, lo que decías de la tenencia simple está buenísimo. Lo que tengo es lo que tengo porque es lo que fumo yo. Claro, clarísimo. Claro. Por eso lo tengo que tener. Siempre lo tengo porque es lo que fumo. Sí, claramente. Bueno, Negro Yetro desde Panamá, marihuana en el área, que se quedó con las ganas el mes pasado de votar policía en helicóptero porque tuvo que elegir, yo también tuve que elegir entre el humo de mi facito y el policía en helicóptero. No voy a decir con quién me quedé porque es más que obvio. Sí. Si me vieran pararme cuando empieza la sección se darían cuenta. Y ahora, para presentar al candidato de esta semana, que va a cerrar la votación de julio, vamos a llamar a... Digo, cumple, tiene varias, lo podría presentar de varias maneras. Podría decir que fue quien me hizo conocer a la banda que vamos a presentar hoy. Podría decir que es quien hizo las bases de la apertura del brócoli. ¿Viste la de la que canta Jorge? El brócoli. Porque el brócoli, Jorge dice dos cosas al principio del tema, ¿no? Dice Jorge, el cabro y la casa. Claro. Exactamente, el cabro, MC Cabro. Ahora nos va a contar cómo le gusta que lo presentemos. Un amigo casi, diría yo, de la vida. ¿Está del otro lado, cabro? Hola, Sebastián, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, amigazo? Qué grande, cabro. Muy bien, ¿cómo andan los pies de brócoli? Bien, acá andamos, loco. Posta, queremos subrayar esto, ¿no? Vos sos el creador, podríamos decir, o el coautor del tema que abre el brócoli. Así es, hice las pistas, el track. Otro autor que no sé si lo han mencionado ahí, porque los amplié, es al amigo Fela Cuti, le choré unos vientos. Que el que te habla lo nombré porque realmente cuando... ¿Es Water Get No Enemy? ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué tema de Fela Cuti? Ese tema, sí, de ese disco. Water Get No Enemy. Muy lindo, la verdad que una mezcla muy respetuosa, muy bien marcada la rítmica. Ahora, increíble, la verdad estoy... Tengo una, muy agradecido. Servimos una birrita para abajo. Yo estoy tomando, tomando tecito. Pero tengo una pregunta, cabro. ¿Cómo fue la producción, de curioso que soy, ¿no? La producción del tema de apertura de brócoli. O sea, ¿cómo laburaste con Jorge? Mira, yo había armado la pista previamente. Estuve buscando samples y sabía que favoritos de los pibes ahí en el brócoli es Fela Cuti. Entonces me puse a escuchar. Samplié los vientos, que estaban limpios al comienzo del tema, agarré un loop y ya estaba preparado. Entonces, un domingo se cayó Jorge, estábamos con Leo, y cayó la tardecita, y con la mejor onda, su mochila llena de cogollos. Ah, fue provisto. Te vino provisto, es como Santa Claus, pero brócoli. Exacto, y sin pelo. Bueno, hay que decirlo, el cabro, además de hacer los separadores y ser un gran músico, un gran... productor, hace una... No, posta, loco, haces unos mashups, no te lo voy a decir porque ya me suena a pavada. Es un, ¿no? Es un invitado, ¿no? Casi... Es un próximo invitado. Yo lo quiero comprometer al aire. ¿Te venís, cabro, en alguno de los próximos programas a presentar acá en el piso tus mashups? Ya estoy comprometido, no sé cuándo, pero voy a estar, seguro, haciendo algún DJ set. Yo creo que en el próximo mes Nobleza Obliga. ¿Qué es un, perdón, rápido y vas a presentar el tema? Tengo una pregunta, cabrón, ¿qué es un mashup? ¿Cómo es? Un mashup. Sí. Viene del inglés que significa mezclar, hacer como un mezcladito de varias fuentes y generar un resultado nuevo en la música. Por ejemplo, ¿qué mezclas vos? Y mezclo, por ejemplo, uno que ha tenido mucho éxito es La Lambada de Kaoma, Brasil, y para mantenernos en las tierras, a Sepultura. Entonces sería una metal lambada. Muy bueno. No, es impresionante. Creemos eso, muchachos, se los aseguro. Cabro, vamos al tema de la 12 para los pibes que cierra nuestro concurso del mes de julio. ¿Querés contarle algo acerca de presentar esta gran banda que me hiciste conocer vos, que ha tomado inspiración un montón de temas que Ruchansky presenta en este programa? Y Say Prejil es una de las primeras bandas que escuché de hip hop allá cuando tenía 12 años, todavía estaba en la primaria, y increíble junto con Beastie Boys. Para mí son de los más grandes por la experiencia personal, ¿no? Quizás históricamente. Fuiste un niño precoz. Claro, por eso los primeros grosos que escuché y que me acompañaron en toda la adolescencia. ¿Podríamos decir que es una de las bandas más brocoleras que conoces? Y creo que sí, le hace bandera, porro, salen a tocar con un Buda gigante, me han contado, Jorge me ha contado grandes anécdotas de ellos que tiraban porro al público y sí, una apología o una bandera de lucha constante, sus letras lo reflejan. Bien, ¿y qué onda este tema que vamos a presentar hoy? Este tema es de un grandes éxitos en español que tiene temas de sus discos anteriores, todos traducidos y con ese estilo bien chicano, lingo, que es ese Spanglish particular que tienen, y se llama Get High en inglés, y acá lo tradujeron por algo de fonética, quiero fumar mota. Get High. Bien, o sea, cualquiera, bien, está bien, pero me gustó, quiero fumar mota. ¿Qué tenés para decir de la versión? ¿Te gustó la versión en español? Sí, me recabe como habla muy extraño, van a escuchar a nosotros como porteños, estos californianos hablando español, medio mexicano, nos suena bastante gracioso, y el estilo de cantar. Creo que encuentro algo parecido a Jorge, esa forma más viste aguda que tiene el broccoli sí, y acá en español queda muy copado. Para mí el resultado está logrado. Sí, no sé en otros lugares, ¿no? Pero acá en Buenos Aires el hip hop siempre fue como algo que pegó bastante. Habría que ver qué onda, pero bueno, nada. Lo tenemos, lo podemos... Cabro, mil gracias por esta presentación. Te esperamos en breve en el piso. A vos, Sebas, a todos ahí. Abrazo, cabro. Abrazo, Armada. Abrazo, Ruchansky. Abrazo, Leo. ¿Lo tenés, abrazo, Leo, a mano para irlo pinchando? Abrazo grande, cabro. Besos. Esas trompetas son inconfundibles. Versión en castellano del tema original Wanna Get High, del discazo Black Sunday de los Cypress Hill. Esta versión en español, grandes éxitos. Yo quiero fumar mota. Últimos años. ¿Qué es esa sirena de incendio de edificio? Hay un tema que me gusta mucho de esta banda, que es un loop, que es un músico que vamos a pasar en algún momento, se llama Steel Johnson, que recuerdo hace muchos años estar en la redacción de la revista THC y que haber puesto ese tema, se llama Because I'm Black, tiene una letra increíble. Me acuerdo. una letra, bueno, muy de los años de opresión en Estados Unidos y de racismo, y que le pongo el tema y dice, pero si esta es Cypress Hill, y yo que iba a saber que Cypress Hill había hecho un sample, y después lo escuché y muy respetuoso el sample, ¿no? yo fui el de esa voz finita, sí, de... Cypress Hill. Este, y recuerdo, y un día lo vamos a hacer, un experimento, que es todos los temas que de donde Massive Attack amplió un disco que es increíble, se llama Blue Lines, que es el primer disco de Massive Attack, que fue ampliado de otros discos, algunos de funk, entre el 77 y el 2000. Hay un disco muy bueno también de Daft Punk, de los temas originales de donde lo sacaron, que es como música disco de avanzados los 80, que la verdad que es medio una cagada, pero que los tipos han encontrado algo, y ese sonido de Daft Punk son esos discos. Me estás influenciando, Ruchaki. Pará. Bueno, pues tengo que votar ahora. ¿Tienes su elegido? ¿Votar? Claro. No, votar. Todavía no, yo no pienso votar. Ya están los cuatro del mes. Ya están los cuatro del mes. Claro. Me gustaría repasarlos. El primero ¿tenés es... ¿Tenés a Orge con Cultivo de Guerrilla? Cultivo de Guerrilla. Bueno, a ver, los oyentes que están escuchando pueden meterse ahora... ¿5 minutos está lista? Está ya listo en Facebook. Está listo en Facebook, qué groso, Leo. Ya se pueden meter entonces a votar en Facebook, en la solapa, a la 12 para los pibes. En breve lo van a tener en el blog, elbrócoli.blogspot.com. Elegir su candidato, Orge, Cultivo de Guerrilla, candidato número 1. All Day Green, Smoking Weed, el candidato número 2. Candidato número 3, Negro Yetro, Marihuana en el Área. Y el candidato de hoy, Cypress Hill con Yo Quiero Fumar Mota. Me gustó el Cypress Hill, pero no lo estoy votando todavía. Pero, ¿no? Quiero una semana más. Quiero una semana más para votar. Quiero escuchar. Ah, vos querés tomarte un voto. Quiero que sea un voto pensado, evaluado. Digo. El Cypress Hill me gustó la duración y esa cosa de costado, ¿no? Como un tema que arranca por la mitad y termina por el principio. Es muy un tema de pasillo, digamos. Me gustó la intención, la pincelada, por decirlo de alguna forma. El primero de Orge, la verdad que está divino. El sample, lo que hay debajo del tema, ¿de quién es? ¿De DJ Cabro también? No, creo que lo hizo DJ Campeón. DJ Campeón. Sí. Che, ¿qué te hace el disco? Ah, DJ Campeón, un chabón. Una amiga, DJ Campeón. Y Smoking Weed también tiene lo suyo, un dab así, pesado. Che, votamos todo, ¿no? De Marihuana en el Área. ¿Qué onda? A mí ese particularmente... A mí me rompe la cabeza. A mí me gustaría que... Para mí un negocio es como Uruguay. Si no ganaste el primer mundial... Pues, claro. El negocio tiene que ganar algo. Tal cual. Bueno, yo levanto mi voto. Me cuesta. El Negro Yetro lo llevo en el alma. Me parece uno de los cantantes más grosos que hay. Pero por una cuestión política, del mensaje transmitido, de la fuerza que tiene ese mensaje, me voy a quedar con el candidato número uno, que es Orge, y su Cultivo de Guerrilla. Bueno, afortunadamente Basalo me liberó de la responsabilidad moral de votar lo políticamente correcto. Que para él fue política, y... pero lo supo disfrazar diciendo que es guerrilla. No, el tipo yo creo que cree en los fundamentos del tema de Orge. Y yo, confieso totalmente, que amo el Negro Yetro, le pondría yo, mi voto, güey. Liberado de la votación de mi amigo Basalo, voy a poner mi voto por Marihuana en el Área de Negro Yetro. Bien. Me conquistó, lo debo decir. Vos la semana que viene vas a... Yo me voy a guardar el voto porque quiero seguir escuchando. Sos como Pachano, papá. Más música. Yo soy duro y soy malo y ustedes saben que... Sí, la verdad soy un Pachano. Soy un Pachano, no lo voy a negar. Vamos a seguir escuchando funk de Ghana. Mi voto es secreto. No iba a decir, mi voto no es positivo, no. Vamos a seguir escuchando funk de Ghana. Delicioso, que nos ha acompañado toda esta noche. Ahora vamos a ir ahí a raspar del tarrito a ver qué queda todavía, porque tenemos un programita que nos queda. Ni vamos a darla ahora, mejor nos veamos la hora. Todavía tenemos un ratito más para disfrutar, ya volvemos. We push a daddy, a double wound. One fight you man and Panza, on you, Panza, and a baby. Then we had a cave, this year will happen. I tried to do the other, we put the two of them away. See the year upon Russell, I am a big wagon. Okay, see a baby. What happened? Este disquito, esto sigue siendo Gana, seguimos estando en Gana. Bueno, me lo gasté, se proponelo. O sea, no seas amarrete. ¿Vieron cuando van al supermercado a la zona de los lácteos? Ahí abajo encontrás envuelto en una bandejita la famosa picadita. O sea, la famosa picadita. Vos la agarrás, te la acercás a los ojos y decís: no hay nada verdoso acá. Porque la picadita que sale, la picadita, esa picadita peligrosa del chino. La picadita siempre fue peligrosa, históricamente fue peligrosa. Y les digo una cosa, la picadita es rica, siempre es rica. Pero ¿saben qué es más rico todavía? Esa sensación de ir a la verdurería directamente y decirle: dame los culitos. A ver, y llevarte el culo con lo que ellos hacen esa picada. Los culitos del fiambre, decís. El culito del fiambre directamente, que te lo deja a 2 centavos y generalmente te llevas muchísimo más. Eso es lo que nos pasa a los que editamos la revista THC, a los 3 que estamos acá sentados, que vimos tanta noticia, de pronto llegás a tu casa y decís: ¿qué hago con todos estos culitos riquísimos? Y no publicaron, no puede publicar, porque por ahí el lector lo mira y dice: ¿y esto? ¿De cuándo es fecha de vencimiento? ¿Y de dónde sacaste esta noticia? Y Armada, ¿qué hizo? Armada se lo guarda, tiene una heladerita en la casa. Yo colecciono. Armada, que es un fiambrero y que no te corta la cadena de frío. No, jamás. Los trajo acá. A ver, tiré el primero. Miren, esto, ¿con qué lo podríamos comparar? ¿Vieron con esa mortadela medio dudosa. Rancia. No, no rancia, no rancia. Porque es una noticia que uno podría decir que es... De esa mortadela casi pastrón. Exacto, que está ahí, a medio camino. Me gusta cuando dijiste dudosa. Me imagino ir a la supermercado y se le eché esta mortadela. Está dudosa. Dudosa, no me bajas el precio. Bueno, esto, ojo. Para, tampoco me menospreciemos. Es buena, es buena. A mí me dio una esperanza. A ver. Por lo menos es una noticia que me dio esperanzas. ¿La picaste o la hiciste en feta? No. La traje como... traje el culito como lo encontré. A ver. La noticia dice lo siguiente. Dice que dos cosas combinadas pueden mejorar a los pacientes que sufren el mal de Alzheimer. ¿Sí? Que es un mal... es un problema del sistema neurológico que se caracteriza por desorientación, pérdida de la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, estos dos elementos combinados ayudan juntos a la vez, seriamente probado. Pero es jodido combinarlos, ¿qué onda? No, es una joda combinarlo. ¿Posta? Es una joda. Mucha gente lo hace, de hecho. Mucha gente lo hace y no sabe que está combatiendo el Alzheimer. Pero se ha probado. Hay gente que está años para poder combatir el Alzheimer. Bueno, vos me vas a cantar la posta y me decís encima que es fácil hacerla. Mira, los resultados contundentes del estudio fueron. Llegó a estos resultados contundentes el Mental Isolement Department de Groningen. Básicamente un lugar de nerds en Holanda, de ñoños en Holanda, que dijo: bueno, vamos a hacer un estudio. Para, ahí te freno. ¿Dónde? Holanda. Bien, ya me está dando una pista de por dónde viene la solución. Mira, en Holanda todo tiene que ver con el queso o en su defecto con el faso. Bien. Sí, es así. O con las flores. O con los tulipanes, claro. Exactamente. Bueno, en este caso tiene que ver con las flores, pero con las que pegan. Tiene que ver con el faso. Y es el faso. El porro. El porro. ¿Combinado con qué? Combinado con... No me digas salir a correr. No. El que... Me va a entender al que se lo voy a decir. Eso que a veces te hace perder demasiado tiempo cuando sos adolescente, y a veces no tanto, ¿sí? Eso que pones, que chufás en el televisor y que te atrae, llamado, en la época que no existía, eran los fichines que uno iba y ponía a jugar al flipper y demás, y hoy por hoy son los videojuegos, las consolas. No. Sí, señores, en Holanda han comprobado, con resultados, repito, contundentes, en dos grupos de ancianos, dividieron a un grupo de ancianos en dos. A un grupo de ancianos lo pusieron a jugar a la PlayStation o lo que sea, una consola de juego. Lo pusieron a jugar al Winning Eleven, al del fulbo. Lo pusieron a los viejos a jugar a eso, ancianos, pusieron a los viejos a jugar a eso. Y a otros, además de ponerlos a jugar al fulbito, le dieron faso, todos los días. Bien. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que aquellos... No los ponían a competir entre ellos. No había campeonato fumado. Bien. Contra no fumado, no. No hubo contienda. Lo que sí hubo fueron resultados finales en el que el 43%, digamos, es el número en porcentual de lo que superan en memoria aquellos que han fumado fácil y jugado a los videojuegos durante ese periodo de tiempo, que es un año, a los que no. Es decir, un 43% más de memoria. Aquel que jugó a los fichines fumando faso. O sea que fumar porro y jugar a videojuegos te cura de Alzheimer. Combate, ayuda a combatir, no lo cura, pero ayuda a combatir el mal de Alzheimer. Así es. Increíble. Faso y videojuego. Increíble. ¿Sí? Increíble. Bueno, final, ¿no? Dice, uno de los reportes dice, el THC, principal sustancia activa en la planta de marihuana, ayuda a bloquear los depósitos en el cerebro humano en donde se origina esta enfermedad. Así es. ¿Qué cosa está el depósito, no? De la enfermedad. Sí, no sé qué querrán decir con el depósito de la enfermedad, pero bueno, búsquenlo, ¿sí? Los holandeses lo hicieron, ¿sí? Unos fichines, faso, buen faso y buenos juegos, combatiza la... Y se acabó la falta de memoria. Exactamente. Bueno, esa fue una de color, ¿sí? Ahora tengo una que... Veo un quesito ahí abajo. Un quesito picado. Este sí lo picaste. Este es ahumado. Más que ahumado, es brumoso. ¿Sí? Es brumoso. Casi le podría decir que es neblina pura. Y de neblina de la buena, humo del bueno. Estamos hablando de que han confiscado y prendido fuego nada más y nada menos que la plantación de marihuana más grande hallada en la historia de la humanidad. No. Sí, señores, esto ha sido Pero noticia. Es muy groso lo que está contando. Estamos hablando de el desierto de California, en el desierto rodeado de cactus, ¿sí? Camuflado con cactus, había nada más y nada menos que 300 acres de marihuana. 300 acres, para que se dé una idea, sí, son 120 y pico de hectáreas, casi 130 hectáreas, ¿sí? 130 hectáreas sembradas de faso. No, 130 hectáreas. Yo recién preguntaba 130, fuera del área. No, del aire. Mucho, es mucho. Pero digo, lo levantó. Mucho, o sea, ¿la cosecharon y quemaron o fueron y quemaron directamente todo el bosque? Imagínate, no se deben haber agarrado a los 4 o 5 fumones del área y le deben haber dado un matafuego a un lanzallamas a cada uno y los habrán mandado. Aparte, ¿cómo vas a quemar 130 hectáreas? Es un incendio que se ve. Por eso, no, la quemaron. Pero no la quemaron con las plantas puestas. Las plantas las cortaron antes de quemar. ¿Cómo vas a prender fuego 130 hectáreas? Se prende el fuego. 130 hectáreas. No, ¿habrá algún sistema que quemarás primero una parte, después otra, no harás un fuego continuo? Porque hay que sacar 130 plantas y después prenderla a fuego. La cantidad de faso que se perdió. Bueno, increíble. Es más, esta es de lo que da una pauta. Lo interesante es que hubo dos plantaciones anteriores, también enormes, pero parece que desde el año 2007, que es donde se encontró la primera mega plantación, desde el 84, perdón, sí, 84 y 2007 fueron los dos picos, sí. Este es un pico superador, sí, es decir, año, digamos, sí, año a año cada vez son más grandes las plantaciones. Y pero se da en un lugar, en ¿no? California, ahora, California, ¿no? Además. ¿Cómo? Debe haber una escasez zarpada de porro en California. Mira, hay otra noticia que dice que el 2% del mundo fumó marihuana en el 2009, así que imagínate que es lógico que pueda llegar a haber escasez. Es 2% estado, del mundo fuma faso. Es el estado que puso a debate la legalización de la marihuana, ¿no? Exactamente. Eso, porque, o sea, es el corazón. Esto sí que le prestan atención al negro Yetro cuando dice: si cultivan la marihuana van a tener que fumarla, chones fueron en contra de la base. Sí, sí, pero lo loco es que dice el área desértica. Se los chabones todo un sistema de irrigación zarpado, ¿sí? ¿Sí? El área desértica, rodeada de cactus, permaneció custodiada por soldados hasta recibir la orden de quemar el área. Expertos en la materia calificaron de multimillonario el valor de la plantación destruida. Obviamente, 120 toneladas de porro. ¿Sí? 120 toneladas de faso. ¿Todas juntas? Sí, yo lo que me trato de imaginar es ese cerco hecho por los soldados esperando que alguien le diga por radio: quémenlo todo. Esa pérdida aparte, ¿no? De plata, bueno, y inversiones que uno está pagando. Seguramente los yanquis están pagando impuestos, por eso se quieren morir. Esas nubes. Recién recordaba, fuera del aire también, que hicimos una vez una tapa con cultivos legales en Suiza, y había un policía que tenía la orden de controlar que se cultivaran las plantas que estaban inscritas. ¿Saben cuántas plantas eran? 10.000. Y el tipo, su trabajo, además de cuidarlas, era contar 10.000 plantas. Si no hay una cosa enferma y tonta como esa, no sé como cuál otra puede haber, pero realmente era ensombrecedor. Uno ve eso y dice: esto es ensombrecedor. El comisario, decís. Sí, no, el pobre pibe que tenía que contar. ¿Qué hiciste ayer, mi amor? Y me fui a contar 10.000 plantas. Me levanté a las 6 de la mañana y estuve contando hasta las 4 de la tarde. ¿Qué sé yo? Es una locura. No sé si recordás que había una foto, o sea, que es este mismo chabón que vos estás mencionando en aquella nota de la plantación en Suiza. Hay una foto en la que el encargado de esos operativos, porque había un encargado para hacer esos operativos, en la que el encargado de esos operativos está ayudando al dueño del campo a paliar faso para meterlo en una destiladora. O sea, el chabón está ahí, viste, el poli manipulando faso, metiéndolo en una destiladora, dándole una mano al chabón que labura con esas plantas, ¿no? Bueno, y el gran problema que tenían los tipos era que si vos te afanaban una planta, por eso la tenían que contar las 10.000, si te afanaban una planta, vos te cerraban el permiso para cultivar porro. Con una sola planta. Entonces era vida o muerte vos defendiendo tu plantación de los ladrones de faso, que es un tema a desarrollar, el tema del cogollero. Vamos a dedicarle un programa entero en breve al cogollero. Vamos a hablar con la fuente. Es un problema cada vez más grande el de robo de plantas a personas en condiciones, digámoslo así, de mayor vulnerabilidad ante la ley. Y no mega plantaciones, digamos. Estamos hablando de alguien que le llevan su... Y se aprovechan de la ilegalidad en la que está, de que no puedes denunciar nada de lo que te pasa para chorearte. Terrible, en fin. Vamos a volver después de estos embellecedores sonidos. like I do that, I see any sign. Aha! What do you know? They ask me now, they say, what would you do? What would you do? What would you do? What would you do? Comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra, otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman, de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió un volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir, Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dalman, no les haga caso a estos mozos que están medio alegres». Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalmas hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara chinada se paró. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo. Lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «Vamos saliendo», dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. Sintió que si él hubiera podido elegir soñar su muerte, esta es la que hubiera elegido soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y será la llanura. sentidos. You seem to be letting all this get you down, brother. What did our man up in the White House say? A change we can believe in? Welcome to the dawn. I know it's more coded language for real, but come on. Now what you on? Yeah, these things do exist. Bueno, Armada, vamos a contar un poquito de quién es esta. Yo diría que es una extensión de la literatura gauchesca. Casi. Y si es ese... Y, perdón, y un tipo que realmente... quiso y amó y en un punto hasta comprendió, no tanto como ahí, como por ahí, como Ángel Rama, este crítico, ¿no? ¿Ángel Rama se llama o no? Sí, Ángel Rama, sí, el crítico, sí, sí. Ángel Rama. Los gauchipolíticos. Los gauchipolíticos de Platense. Pero un tipo que realmente entendió la joda de los gauchos, ¿no? Qué sé yo, digamos. A mí me pasó una cosa muy particular. No sé si le habrá ocurrido a alguno de los oyentes, y a quien no le haya ocurrido, espero que le ocurra, que es. Después de mucho tiempo y cargado de muchísimos prejuicios, volver a leer a Borges. Yo creo que es un escritor con el que se puede hacer una reconciliación después de haberlo abandonado un tiempo. Miren lo grande que será que hace poco alguien promocionó su libro Meando sobre la tumba de Borges en Ginebra. Claro. Y lo grande que será que otro día con la muerte de Sábato mostraron una polémica que él tuvo. Borges tiene un humor tan fino. Que decían, Sábato, el nuevo competidor de Borges, o el nuevo rival de Borges, y Borges dijo, qué suerte que es así, porque no sé si esa frase se podría dar vuelta. Si podrían decir lo mismo de mí que de él, ¿entendés? Yo el gran competidor de Sábato. Sí, no, lo que me pasa con Borges, y me parece que está bueno tratar de que ocurra eso, es que... primero se lo entiende políticamente en la dimensión que se lo tiene que entender. Es decir, a Borges se lo demonizó mucho, siempre se lo puso como el malvado, ¿no? El conservador malo. Incluso se habló mucho de una supuesta connivencia o colaboración entre Borges y la dictadura. Y hay no solo pruebas, sino documentos en los que Borges ha apoyado abiertamente pedidos por desapariciones. Es decir, Borges era ante todo un conservador, que no es lo mismo que un fascista, ¿no? Es como hay una diferencia entre ser conservador y ser un reaccionario, ¿no? Eso para mí es una cosa importante. Y lo segundo, para mí importante con Borges, además de eso, que es como que uno lo libera y dice, ah, bueno, pero no era un hijo, era un viejo conservador. Gorila más que conservador. Sí, sí, sí, gorila, pero el gorilismo era parte de su conservadurismo. Pero fue él que estuvo afiliado... No, yo creo que él fue gorila por encantación. El conservadurismo era una parte de su gorilismo. No, creo que... Era más conservador que gorila. Sí, a ver, el gorila es esencialmente conservador. Es una reacción hacia el progreso, digamos. Por decirlo. Estuvo de afiliado al mismo partido que Arturo Jaureche en un momento. Es verdad. Lo digo, bueno, era un tipo de izquierda en la literatura, creo que es la izquierda. Sí, en la literatura es lo más a la izquierda que te puedes... Y después es muy en la loco vida, eso. Bueno, está. O sea, porque no hay nada más moderno que Borges. Y más allá de la modernidad, me cago en la modernidad. Una cosa que me parece como que está buena repensar respecto a un chabón tan pesado como Borges, como no, Borges es para los intelectuales y ese tipo de cosas, que Borges es no solamente un autor accesible que uno puede leer, ¿sí?, sino que además es un autor cargado de pasión, todo lo contrario a lo que la gente presupone cuando se lee a Borges, ¿no? La literatura de Borges es una lectura muy apasionada, muy, muy apasionada, que está llena de climas, de texturas, mucho más que autores a los que siempre se los ha puesto del lado del pueblo, como Cortázar, por ejemplo, ¿no? Está reviviendo la discusión de hoy. Te quedaste hoy, bueno, a ver, reviviendo eso, volví a recomendar las dos obras que hoy me dijiste a la tarde en la recomiendo. Reacción. Abriste la puerta y me dijiste, releé dos esenciales. Dos libros esenciales, un cuento y un libro en general. El libro en general es Ficciones, es un clásico. Relean Ficciones, si lo tienen en la biblioteca, siéntense a leerlo de nuevo. Y el gran cuento que se puede encontrar en internet, El Sur es un gran cuento, que es este, pero un gran, gran cuento, quizás el cuento, y encima un cuento altamente brocolero, es El Aleph. ¿Sí? Así que Brócoli y El Aleph. Y este dijiste entonces, porque lo tiraste ahí el al sur, reciente, el sur. Leíste hoy, El Sur se llama. Este es El Sur y es parte de Ficciones. Bueno, yo les recomiendo al Borges como crítico de literatura, al que le guste la literatura y le guste la crítica de la literatura, gran crítico y además un tipo que escribió un manual de literatura norteamericana muy digno, muy interesante. Muy bueno. Digamos, también ha sido un difusor y un traductor de la obra, así que está muy bien. Yo nunca leo los mensajes, hoy lo voy a hacer. Vételo. El de Gustavo Duarte, imagino, desde Río Gallegos, Santa Cruz, anotamos un nuevo punto en el mapa. Conozco Río Gallegos, tuve el placer de conocer hace poquito. Qué bien que se come chivito. Es un mail, ¿no, Sofi? Es un mail, que después leeremos bien. Escuchó el programa pasado, dice, bueno, lo felicitamos y le agradecemos que haya escuchado. Gran programa con el Enzo. Es amigo de Enzo, dicen acá, decía. Saludos a Enzo, de paso. Un grande Enzo. Francisco Semin, de Don Bosco, Quilmes. El provecho no solo de uso industrial. Ah, el provecho del cannabis. Nos hace una consulta. Bueno, no una consulta, perdón. Corregimos. Un aporte. Sí, y propone, digamos, creo que está proponiendo una discusión que deberíamos traer acá. ¿Anotamos la lista cáñamo sí. industrial? Cáñamo industrial es una discusión que tiene que darse. Debate. ¿Sí? Y para hacerla breve, porque queremos homenajear a Amy Winehouse, que ha fallecido por ahora por motivos inciertos, hasta que se conozcan los resultados de la grilla, honestamente me chupa el huevo derecho y el izquierdo porque se murió. Solamente hay que decir que era una gran cantante. Vamos a escuchar una versión de I Heard It to the Grapevine, que es una versión que tenía, bueno, es un homenaje a Marvin Gaye, que ha sido uno de sus ídolos. Basalo me dice, tirala para acá, Basalo. Lo único que te voy a pedir es un saludo. Brevedad. Si rápido. Dos veces breve. Ay, ahora me pedís ir rápido. Bueno, no, saludarlos a Leo, a Sofi, a la gente de Radio Goga en el Bolsón, a la gente de FM Natura en Salta, porque realmente nos están bancando, a la gente de Sal Si Puedes en FM Curvas, a la gente de FM La Azotea en Mar del Plata. Y quién te dice, nos adelantaron hoy que la semana que viene por ahí se agrega una nueva ciudad que se pone las pilas, levanta la antena, o al menos en la antena que tiene levantada, pone un poquito de brócoli. Cruzamos hasta los dedos de los pies, por eso vamos a irnos con Amy Winehouse y después el temita que escuchamos al principio, si todavía se quedan ahí. Espero que lo disfruten. Se ha ido una gran cantante, si nace un mito o no, la verdad grabó dos discos, ¿no? Frank y algo de lo que vamos a escuchar acá, que lo tengo con un bonus, ahí una versión, no sé si la mejor versión del mundo ni la más lograda, pero bueno, vamos a, para darle un contexto a ella, en el próximo programa vamos a escuchar una soulera más tirando al R&B, para que se entienda por qué la queremos tanto. Hasta la semana que viene.